Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, emite Radio Monte Carlo, 930 AM. 13 horas, es momento de informar a todo el país. Informativo Cori. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Uruguay, unido por la red de emisoras más grande que integran Radio Tabaré Salto, Radio Frontera Artigas, Radio Paso de los Toros, Radio Agraria Cerro Chato, RBC de Piriápolis, Radio Reconquista Rivera, Radio Cuareima Artigas, La Voz de Paysandú, Radio Fortaleza Rocha, Difusora 33, Radio Zorrilla de San Martín Tacuarembó, AM Turística Salto, Radio Felicidad Paysandú, Radio Durazno, Radio Rivera, Radio Carmelo, Radio Cristal del Uruguay, Radio Rincón de Fray Ventos, Radio San Carlos, Radio Ibirapitá San Gregorio de Polanco, Radio Acuarela de Melo, Paz, la nueva Radio Guichón, Radio Charrúa Paysandú, Radio Sarandí del G, Difusora Americana Trinidad, Radio Villadero, Radio San Salvador Dolores, Emisoras del Este de Minas, Nueva Radio Regional de Lascano, Radio Continental de Pando, Emisora Delta José Pedro Varela, Emisora Libertad, Emisora del Sauce Juan Lacase, Emisora Color Cardona, Amanecer Colonia, Piedra Alta Florida, Milenio Punta del Este. Títulos a las 13 horas. Presenta HDI Seguros para su cobertura en transporte de mercadería en todo el mundo. HDI Seguros, somos seguros. La Cámara de Diputados aprobó la rendición de cuentas y con votos de Cabildo Abierto, que dio la mayoría al Frente Amplio, se autorizó aumentar el tope para endeudarse hasta 3.450 millones de dólares, como lo solicitó el gobierno. En una extensa sesión que culminó en la madrugada, el plenario fue escenario de fuertes debates sobre la marcha de la economía del país. La votación dejó en evidencia que se quebró la coalición republicana en el Parlamento al tratar uno de los grandes proyectos. La votación de Cabildo Abierto con el Frente Amplio generó malestar en el Partido Nacional y en el Partido Colorado. El texto de la rendición de cuentas pasó hoy al Senado, donde el oficialismo tiene mayoría para aprobarlo. Un hombre en situación de calle murió anoche en Rivera y fue encontrado por un móvil del Plan Invierno del Mides. Vivía bajo un puente en el arroyo Cuñapirú y, según las primeras informaciones a las que accedió Radio Monte Carlo y Cori, no presentaba signos de violencia física. Con la llegada de los días más fríos, las emergencias móviles registran un pico en la demanda de asistencia, básicamente para atender infecciones respiratorias. El aumento de las consultas originó también demoras en las puertas de mutualistas y hospitales, dijo a Radio Monte Carlo y Cori Gustavo López, presidente de la Cámara de Emergencias Móviles. El presidente Yamandú Orsi estará fuera del país desde el 28 de junio al 9 de julio, según la autorización que solicitó al Senado. El mandatario viajará en estos días a España para la conferencia sobre el financiamiento de la ONU. En Argentina estará para la cumbre del Mercosur y en Brasil asistirá a la reunión de los BRICS. El ministro de Educación, José Carlos Mahía, explicó en el Parlamento las causas que llevaron a decidir cerrar la Biblioteca Nacional. El fiscal Ricardo Percivale estuvo también en la Comisión de Constitución de Diputados, convocado por la oposición, por sus declaraciones respecto a que el ex fiscal de corte, Jorge Díaz, lo había perjudicado en su carrera. Justamente la oposición está hablando a esta hora del mediodía. Ya vamos a estar en contacto con nuestro compañero Matías Capec. Esta tarde habrá una sesión especial de la Asamblea General en el Parlamento para rendir homenaje al ex vicepresidente de la República, Hugo Fernández Feingold, recientemente fallecido. Detuvieron a 21 personas e incautaron 30 toneladas de mercadería en un operativo realizado por la aduana y la policía de Tacuarembó y la de Rivera. En total, la policía allanó a 37 locales y 5 depósitos donde estaban los productos de contrabando. Bombero rescató una persona que había quedado en el techo de su vivienda incendiada en la zona de Baroñas. Un motociclista de 50 años murió al esquivar un peatón y chocar luego con un auto en la zona del hipódromo, en José Belloni y Carlos Neri. 3 partidos habrá hoy en materia deportiva por la quinta fecha del intermedio. A las 3 de la tarde, Danubio recibirá a Racing en Jardines. 17:30, Montevideo City Torque Miramar Misiones en el Centenario. Y a las 20:30, en el Gran Parque Central, Nacional enfrenta a Juventud de las Piedras. Mañana Peñarol visita a Liverpool en Belvedere en un partido clave para la definición de la llave. Del exterior continúan los ataques entre Irán e Israel. El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sar, aseguró hoy ante embajadores que no hay negociaciones para poner fin al conflicto hasta que se logren los objetivos. Presentó HDI Seguros, para su cobertura en transporte de mercaderías en todo el mundo. HDI Seguros. Somos seguros. Mediodía fresco y soleado, 12 grados con 6 la temperatura. Vientos del sur a 13 kilómetros. La presión a nivel del mar 1024, decimal 2. Humedad 73%. Visibilidad 15 kilómetros. Vamos a tener un día en lo que queda de él con cielo claro y algo nuboso, neblinas y bancos de niebla. La máxima para el sur 14 grados, para el norte 15. El fiscal Percival estuvo en el Parlamento esta mañana, teníamos más temprano la versión y lo que dice el oficialismo al respecto. ¿Qué dice la oposición? Matías Capeca, adelante. Así es, ya habla de este tema el senador colorado Andrés Ojeda, lo escuchamos nosotros. Vamos a analizar cuáles son las acciones a seguir a partir de esto. Pero creo que si Percival termina diciendo que él no lo puede decir, pero que tiene asidero la aseveración de que su traslado se hizo para evitar el procesamiento de alguien importante, esta oposición tendrá que ver cómo sigue para adelante en todo esto. Están todas las opciones sobre la mesa, ¿no? Convocar a otras personas involucradas está sobre la mesa y formular algún tipo de denuncia también está sobre la mesa, porque evidentemente hay otros organismos que tienen capacidades investigativas mayores que las que tiene el Poder Legislativo. Creo que es lo que justamente digo que vamos a analizar ahora, porque acabamos de salir, la idea es ver la taquigráfica, entrar en detalle, pero creo que él, incluso intentando no decir, terminó diciendo, al momento de decir que tiene asidero, que su traslado tuvo que ver con evitar un procesamiento importante. Vamos a analizar, recién salimos. Yo soy la idea de que hay que leer la taquigráfica de vuelta, repasar un poquito y ver cómo seguimos con esto. Pero creo que primero, ratificó todo lo que denunció públicamente antes. No se retractó de absolutamente nada y terminó todo el tiempo con una apariencia de querer decir más de lo que decía y tenía algún miedo por posibles consecuencias si decía más. Pero igual, así y todo, terminó diciendo bastante. Teniendo en cuenta las causas que tenía en ese momento Percival, ¿esto tiene que ver con lo de Gonzalo Fernández? No lo sabemos, evidentemente, porque no lo dice. Lo que sí sabemos es que se habló de un procesamiento importante. Y creo que allí, la verdad que pues ya esto toma otro color, ¿no? Porque un fiscal de corte no puede trasladar fiscales para evitar procesamiento. Está claro, ¿no? Digo, esto es liberatorio, no solo de la independencia técnica, sino que ya habla de un uso arbitrario del poder para intervenir en decisiones de la magistratura fiscal y de eventuales condiciones, consecuencias judiciales. Hasta ahí entonces lo que está diciendo el senador colorado Andrés Ojeda en esta conferencia de la coalición republicana a propósito de la presencia en el Parlamento del fiscal Percivale. Se van a analizar los pasos a dar vinculado entonces a lo que fue, lo que fueron decisiones que tomó el ex fiscal de corte Jorge Díaz. Uruguay se informa con Cori y Radio Monte Carlo. 37 emisoras en todo el territorio nacional. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Trabajo, esfuerzo, valores, desarrollo y profesionalismo. Todas esas palabras definen al movimiento cooperativo. INACOP apoya, asesora y acompaña a todos quienes se encuentren en la economía social un modo de desarrollar su emprendimiento. Para conocer más, ingresa a nuestra página web www.inacop.org.uy. Instituto Nacional de Cooperativismo. Más gestión, mejor cooperativismo. Desde Industria Uruguaya potenciamos tu emprendimiento. Por más fuente de trabajo, distribución, puntos de venta, publicidad, todo está acá. Te damos una mano. Usted está escuchando el informativo Cori, junto a Radio Monte Carlo. 37 radios cubriendo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. 13 y 11 minutos, detuvieron a 21 personas, se incautaron 30 toneladas de mercadería presuntamente de contrabando en un operativo realizado por la aduana y la policía de Tacuarembó y Rivera. Los efectivos policiales allanaron 37 locales comerciales y 5 depósitos en la ciudad de Tacuarembó. Fiscalía tiene previsto realizar las audiencias de formalización esta tarde, informaron fuentes judiciales a Radio Monte Carlo. La investigación lleva varios meses y fue ordenada por la fiscal de Rivera, María Alejandra Domínguez. El abogado Martín Sosa, que representa a 17 de los detenidos, dijo a los colegas de Radio Zorrilla de San Martín que se trata de una investigación que comenzó el año pasado. Es una vieja investigación que viene del pasado año, que lo está haciendo Aduanas con investigación de Rivera, y bueno, hay motivo también, hoy están de apoyo investigaciones de Tacuarembó, también vino gente de Montevideo como apoyo, y bueno, son parte de esta investigación, pero la realidad es que sí, se hacen periódicamente, lo hemos visto, son excepcionales de esta magnitud. De allanamientos fueron, sí, 37 allanamientos creo que fueron los que se habían dispuesto, y detenciones eran más o menos el mismo número, algo más de 30 detenciones, de las cuales se efectivizaron 21, y nosotros, como lo había adelantado, asistimos a 17 de esas personas, muchos tienen antecedentes, por lo menos de nuestros clientes, dos tercios por lo menos cuentan con algún antecedente, a lo mejor algunos antecedentes anteriores, mayores a 5 años, pero hay casos, y después hay los primarios y primarios absolutos, primarios legales y primarios absolutos. De todas formas, ahí tomaremos las opciones, en algunos casos podrá haber juicios abreviados, y en otros casos no, seguramente Fiscalía pedirá alguna medida cautelar, y bueno, nosotros velaremos porque la misma sea la menos privativa, tomar la prisión efectiva con medida cautelar. Vamos a tratar hay otras alternativas como la prisión domiciliaria total o nocturna. Bueno, iremos caso a caso y resolviendo caso a caso. Bueno, aparte de lo que decía el abogado Martín Sosa, los colegas de Radio Zorrilla, allí con Jorge Lozada. Las noticias están en Informativo Cori, con Radio Monte Carlo. 37 emisoras que aseguran cobertura en todo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. ¿El seguro del auto? De SBI. Son seguros buenos, individualizados. SBI. Cuando lo tuve que usar, el servicio bárbaro, impecable. SBI. Además, podés elegir diferentes coberturas y también el deducible. Y contratarlo fue muy simple. Todo bien e inmediato. SBI. Lo escuchaste. Para tu auto, elegí SBI Seguros. Y avanzá seguro. Contratá el tuyo con tu corredor o en sbi.uy. 30 años en Uruguay. Bueno, te cuento la idea para la campaña de televisión de Fiat. A ver, dale. Mira, vemos a un sereno en una concesionaria Fiat. Se sube a una estrada hermosa. Y en eso empieza a sonar esta canción. Opa, temazo. Se imagina manejándola por un parque, después se imagina en un móvil, luego sueña con una toro por la costa, con una tabla de surf, y de golpe cae en un fastback con toda su familia. Por último va en un Pulse y se cruza con un Argo que le toca bocina y lo despierta. El que lo despierta es el otro sereno que pasa y le pregunta, che, ¿todo tranqui? Y el otro le responde, todo tranquilo. Y ahí cierra con un imagínate en un Fiat. Pa, me encanta. Bueno, pero ¿y en radio? ¿Qué hacemos? ¿Radio? Ni idea. Usted está escuchando el informativo Cori, junto a Radio Monte Carlo. 37 radios cubriendo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Las novedades en Argentina con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Claudio Cardoso. Muchas gracias, buenas tardes. 13 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Se está dando en este momento la marcha por parte de distintos manifestantes que corresponden a diferentes agrupaciones del peronismo hacia Plaza de Mayo. Algunos de ellos salieron desde la zona de Constitución, donde está detenida en prisión domiciliaria la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Esta movilización es para apoyar apoyar a la titular del peronismo, como así también para repudiar el fallo de la Corte que ha condenado a Cristina Fernández con 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Por ahora no hay ningún tipo de incidentes. A la hora 14 intentarán cada una de las columnas confluir en Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada. Charlamos con algunas de las personas que están precisamente en esta movilización y esto decía una de ellas. Marchamos para defender nuestros derechos que Cristina nos dio. Realmente era un país que estaba en adelantos, teníamos el ARSAT 1, el ARSAT 2, teníamos poder adquisitivo para poder comprar y decidir, tenían remedios los jubilados, los niños con el Garrahan. Es lamentable, chiquitos que se mueran porque no tienen remedios, o los médicos que ganan poquitísimo. No, se vino todo muy, muy abajo. Es una diferencia de un gobierno a otro, es lamentable, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué sensación le da ver a Cristina Kirchner detenida, acá cerca en su casa? Sí, mucha pena, no se lo merece, porque toda la plata que ellas dicen, que repiten, toda la chorra, bueno, vayan a ver los hospitales que se armaron, las universidades, creo, colegios, bueno, todo, realmente la gente estaba mucho mejor, los supermercados llenos, todo el mundo vendía y la gente se podía ir al exterior, podía elegir donde quería viajar, pero bueno. Hasta allí la palabra de una de las manifestantes. Desde Buenos Aires informó Claudio Cardoso, corresponsal de Radio Monte Carlo en la Argentina. Las noticias están en Informativo Cori, con Radio Monte Carlo. 37 emisoras que aseguran cobertura en todo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Cuando se trata de asegurar tu hogar y tu pyme, seguro elegís tranquilidad y respaldo. Por eso, seguro elegís HDI, la compañía alemana con más de 100 años de experiencia internacional. HDI Seguros. Somos seguros. Desde Industria Uruguaya te asesoramos para crecer, para hacerte conocer, para buscar distribuidores. ¿Qué necesitas? Industria Uruguaya está de tu lado. Usted está escuchando el informativo Cori, junto a Radio Monte Carlo. 37 radios cubriendo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Hora 13:19 minutos, nos vuelve a convocar Viviana Bermúdez. Muchas gracias. Continúan las novedades en el Ministerio de Salud Pública porque la cartera está trabajando en adecuar lo que son los tiempos de demora en las emergencias móviles. La directora general de Salud, Fernanda Nosar, dijo que se está trabajando para que los tiempos se reduzcan, ya sea en lo que refiere a la llegada a los centros asistenciales, como así también a lo que es el tema de la demora que pueda haber en la atención cuando se solicita presencia médica en una emergencia móvil. Tenemos que tener presente que no son lugares ideales para la atención. Permanecer en la ambulancia mientras requerimos a un centro asistencial, era lo que decía la doctora. Y más que mejorar, yo le llamaría adecuar, porque la calidad de los datos la hemos trabajado y la tenemos, es decir, los reportes de disponibilidad de, por ejemplo, de camas. El ministerio accede a eso, de hecho es una obligación estar observando qué está sucediendo en el sistema. Adecuar en cuanto a definir en cada lugar en particular, cada departamento, cada ciudad, las instituciones que hay, la disponibilidad de camas y cómo podemos potenciar la articulación entre ellas. Otras definiciones también son articular más firmemente todos los prestadores públicos para que potencien sus acciones interinstitucionales, readecuando o fortaleciendo el funcionamiento de la RIEPS. Es decir, son múltiples las estrategias, además de leer junto con una necesidad muy sentida y que empezamos a percibir más en el invierno cuando hay más demanda asistencial por las infecciones respiratorias sobre todo, es las demoras que pueden que se visualizan en algunos lugares en particular de los sistemas de emergencia móviles en la llegada a los centros asistenciales y la demora que puede haber en la atención. Bueno, eso las emergencias móviles reportan esos datos, los analizamos y estamos articulando, bueno, cómo podemos facilitar que los tiempos se reduzcan. Tenemos que tener presente que no son lugares ideales para la atención permanecer en ambulancias cuando requerimos un centro asistencial. Escuchábamos la palabra de la directora general de Salud del Ministerio de Salud Pública, Fernanda Nosar, declaraciones que fueron realizadas en el marco de una actividad por la creación de la Agencia Regulatoria de Tecnologías Sanitarias, una agencia que lo que busca regular es el tema de los medicamentos en el país y donde se está trabajando con diferentes actores políticos y del área de la salud para construir una propuesta consensuada y luego presentarla en el Parlamento como una propuesta que permita la mejor información en este sentido. Para Radio Monte Carlo y Cori, informó Viviana Berrú. Uruguay se informa con Cori y Radio Monte Carlo. 37 emisoras en todo el territorio nacional. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Hotel Europa te invita a disfrutar Montevideo en un espacio seguro y confortable, cumpliendo de manera estricta con los protocolos de seguridad e higiene. Estamos listos para recibirte. Hotel Europa, en el centro de Montevideo. Colonia 1341, teléfono 2-902-0045. Señor asociado, citamos a usted para la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el viernes 20 de junio en la sede de Cori, 18 de julio 948, apartamento 603. Primer llamado a la hora 9. Segundo llamado a la hora 10. Se sesionará con el número de asistentes presentes según el artículo 38, inciso B. El orden del día a tratarse será el siguiente. 1. Designación de presidente y secretario de la Asamblea. 2. Lectura del acta anterior. 3. Informe de comisión fiscal. 4. Memoria anual ejercicio 2024. 5. Balance del ejercicio 2024, informe del asesor contable. 6. Distribución de excedentes o absorción de pérdidas. 7. Presupuesto para el nuevo ejercicio. 8. Situación de la cooperativa. 9. Elección de comisión electoral. 10. Designación de dos socios para firmar el acta. Comisión directiva. Usted está escuchando el informativo Cori, junto a Radio Monte Carlo. 37 radios cubriendo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. En informativo Cori, llegan noticias del sector agropecuario. Presenta Banco de Seguros del Estado, junto al agro siempre. Martino Laverri, buenas tardes. Buenas tardes, el gusto de reencontrarnos a esta hora para actualizar la información vinculada a la actividad de los agronegocios. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Sistema Nacional de Información Ganadero, viene trabajando en el recuento de ganado, sobre todo en conexión ganadera. Bueno, también participando en una tarea conjunta que incluye naturalmente a la Fiscalía y también abarca a otras dependencias del Ejecutivo, caso por ejemplo la Dirección General de Impositiva, la DGI, que también está trabajando en estos temas, pero particularmente uno de los grandes temas es conocer cuánto ganado tienen los fondos, especialmente conexión ganadera en este momento, en su la situación de Grupo Larrarte, que fue el primer fondo, hoy está ya en un proceso de liquidación, era un fondo más chico y se hizo allí el relevamiento. República Ganadera, la síndica allí contrató una empresa privada para realizar el conteo, participó también el Ministerio. Sobre estos temas conversábamos con Gabriel Osorio del Sistema Nacional de Información Ganadero. Los tres principales fondos que tuvimos que participar tuvieron diferentes características. El primero, el de Larrarte, como era un poco más chico, pudimos actuar más proactivamente y terminar todos los recuentos. Por suerte, eso lo tenemos ya, eso ya se informó a la Fiscalía y están trabajando. El más grande, que es el de conexión ganadera, en el que estamos trabajando, que aparte tiene lo que le decimos campos satélites, que son campos donde hay ganado y nos piden que haga, se haga recuento de ganado relacionado al negocio, también se está trabajando en esos campos, ¿no? Que son bastante, y aparte están más desperdigados, ¿no? Entonces cuesta más. Mientras que el campo general digamos los campos generales de Hernán Darias, en Artigas, en El Salto, en Río Negro y País Sur, se trabajó fuertemente y ya prácticamente se tiene terminado, se está trabajando a nivel de escritorio ya con el tema de todos los datos, ¿no? O sea que en el caso de Conexión Ganadera no se ha terminado todavía, digamos, el conteo de los animales, queda todavía. Conexión Ganadera barra Hernandarias, o sea que esos campos se han terminado, o sea, lo que está faltando es el informe final. Y se está siguiendo con el tema de Conexión Ganadera con campos anexos que le decimos satélites, que son campos de firmas donde hay ganado de Conexión Ganadera. Bien, Gabriel, ¿y se puede dar el número, digamos, primario que tiene de ganado, que tiene Conexión Ganadera? Lo que se venía hablando siempre es lo que se, más o menos, no hay mucha diferencia, estamos arriba de los 80.000 animales. Eso es lo que en nivel general, te lo digo, puede aparecer algo más. Pero más o menos ese es el número que se ha venido manejando siempre y que no hay grande diferencia, por eso lo decimos. Bien, bien, perfecto. Pero en definitiva, el trabajo grande es ver dicose por dicose, llamémosle inversor por inversor, y eso lleva mucho trabajo. Escuchábamos al ingeniero Gabriel Osorio del Sistema Nacional de Información Ganadero. Para Informativo Cori y Radio Monte Carlo, informó Martín Olaverri. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Presentó Banco de Seguros del Estado, junto al agro, siempre. Participamos en la edición noticiosa de este martes, miércoles 18 de junio de 2025. Informativista Leonardo Luxi, Javier Toledo. En exteriores, Viviana Bermúdez y Matías Capec Velo. Sala de redacción, Ivana Vázquez y Nuria García. Deportes, Martín Díaz. Agro, Martín Olaverri. Corresponsal en Argentina, Claudio Cardoso. Servicios internacionales, agencias de PA. Operador, Hernán Devoto. Coordinación, Leonardo Luxi. Estas y otras noticias las pueden encontrar en nuestro portal radiomontecarlo.com.uy y en x@montecarlo930. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras.